Doctor José Narro Robles, rector de la Universidad Autónoma de México, señoras y señores ministros de la comitiva oficial que me acompaña, excelentísimos señores embajadores y miembros del cuerpo diplomático, distinguidos miembros de la Junta de Gobierno y Patronato del UNAM, señores profesores y alumnas del UNAM, queridos familiares de aquellos estudiantes vilmente asesinados en Ecuador, queridos compatriotas, señores representantes de los medios de comunicación social, señoras y señores, normalmente para mí es una gran alegría poder regresar a un claustro universitario, un claustro académico. Antes de meterme en esta aventura con un enorme grupo de ciudadanos ecuatorianos que buscan un cambio, pues me dedicaba precisamente a la docencia universitaria y puedo decirles que era una vida extremadamente feliz. No puedo expresar esa alegría en forma clara. Veo aquí a los familiares de esas víctimas, de esos jóvenes asesinados en mi patria. Eso me llena el corazón de dolor y de indignación también. Y tal vez de preocupación al preguntarme si no hubiéramos podido hacer algo más. Reciban el abrazo solidario, fraternal, queridos amigos, por esta agresión, por estas pérdidas irreparables que sufrieron. Reciban nuestro abrazo solidario a las familias de Verónica Velázquez, de Fernando Franco, de Juan González, de Soren Avilés. Felizmente Lucía Moret se está recuperando satisfactoriamente, ya puede salir del hospital. La hemos tratado con toda la fraternidad, con toda la solidaridad de la que hemos sido capaces. Con esa fraternidad y con esa solidaridad que estamos seguros el pueblo de México hubiera brindado un ecuatoriano en circunstancias similares. Algunas veces uno se siente impotente, ¿no? Incapaz de hacer todo lo que quiere. Y créanme que me siento indignado al no poder haber hecho mucho más por haber conservado la vida, para haber conservado la vida de sus hijos, para haber evitado esa masacre. Lo siento en el alma, queridos compañeros. Cuenten con nosotros en todo lo que podamos hacer. ¿Cómo no? Después de esta reunión, con todo gusto, me reuniré con ustedes. Si el señor rector es tan gentil en darnos un local para poder reunirnos. Queridos amigos, es un orgullo estar en la legendaria, siempre altiva y siempre rebelde Universidad Nacional Autónoma de México, símil de coraje, de pensamiento y de acción. Conocimos desde jóvenes la voluntad transformadora del UNAM, el sacrificio de los estudiantes masacrados en Tlatelolco, la insumisión de tantas generaciones consagradas a la lucha popular, a la reflexión, a la apuesta por un porvenir digno, con la celebración de una sociedad incluyente y cuya búsqueda de la igualdad no cese jamás. En esta universidad estuvo vivo de cuerpo entero el pensamiento crítico de Agustín Cueva, como hoy está el de Bolívar Echeverría, ambos intelectuales piramidales del pensamiento revolucionario de nuestra América. Yana Hadati, Vladimiro Rivas y tantos estudiantes, maestros que han pasado por las aulas de la Academia de una de las universidades que enorgullecen a la América entera, porque no puede existir universidad sin rebeldía, no puede existir sociedad sin una universidad consagrada con pasión a la investigación y a que el fruto de su esfuerzo vaya dirigido a hacer más felices a todos los seres humanos. Soy universitario y quizá me faltó en el periplo de la vida ser alumno del UNAM, aunque hoy me considero uno más entre quienes apuestan por el futuro, por el socialismo del siglo XXI, por la sociedad más justa y más profundamente humana. Estimados amigos y amigas, en estos pocos minutos quisiera compartir con ustedes algunas reflexiones sobre los hitos del cambio, de una revolución emancipadora que está ocurriendo en mi patria, que permitan visualizar las experiencias vividas durante esta primera etapa del gobierno que tengo el honor de conducir. Una primera etapa, valga la pena aclarar, que lleva ya casi poco más de un año desde que enero del 2007 asumimos este importante compromiso. Principalmente quisiera concentrarme en aquellos hitos que permiten dilucidar por dónde ha pasado durante este primer año de gobierno aquello que denominamos el sur del cambio en el Ecuador, es decir, aquellas acciones concretas que han permitido construir en el imaginario social la esperanza de una realidad social diferente. Este cambio actuó sobre uno de los impactos más perversos que tuvo el neoliberalismo en la sociedad ecuatoriana y, diría yo, latinoamericana. Engendró un desencanto profundo y arraigado ligado a esa idea dominante que sostenía que no existen caminos alternativos de desarrollo para nuestros países. There is no alternative, solía decir Margaret Thatcher. En efecto, 25 años de la oscura y larga noche neoliberal produjeron que la sociedad se instale en la desilusión, situación en donde los anhelos parecieran desvanecerse sin cristalizarse en un imaginario colectivo esperanzador. Daba la impresión que no sabíamos qué se podía hacer y ni siquiera qué queríamos hacer. Parecía que el temor a las desgracias en que desembocaron nuestros sueños nos censuró la misma posibilidad de desear. A nuestro modo de ver, tal desencanto no podría haber sido roto sin tener la posibilidad de disputar el poder. Si el status quo convive con el desencanto y el poder busca mantenerlo, entonces había que conquistar el poder para trocar las estructuras sociales, económicas, políticas y culturales que lo estaban alimentando. No se trataba solo de lograr mejores formas de resistencia, sino de subvertir el orden vigente, un orden injusto y desigual. Esta fue nuestra consigna hace 24 meses atrás, cuando nos planteamos el sueño de un proyecto político colectivo de democratización del poder. No hubo en nosotros ningún afán de trascendencia personal, sino de servir y de captar ese poder en función de las grandes mayorías. Podría decir que el principal logro de este primer año de gobierno fue crear las condiciones para poder disputar el poder y con ello reconstruir el deseo de saber que podemos volver a desear. O como diría Nietzsche, de continuar soñando, sabiendo a ciencia cierta que estamos soñando. Siento en los múltiples recorridos que hago por mi patria que la sociedad ecuatoriana ha aprendido que las uvas no son tan amargas ni tan verdes como nos las han pintado y que a su vez son perfectamente alcanzables. Las sociedades requieren ilusiones, utopías, sueños, no como engaño maquiavélico, sino como proyecto de futuro que les permita cerciorarse de su presente fugaz y a la vez trascendente. Las ilusiones parecen haber resurgido y con ello la alegría que entraña la posibilidad del cambio. En efecto, un estudio realizado por la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo este año, pese a los duros obstáculos que estamos enfrentando, 40% del país inundado por lluvias producto del cambio climático, imagínense, los países más pobres pagamos las consecuencias de la depredación del medio ambiente por parte de los países más ricos. En un estudio realizado por la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo este año, demuestra que luego del primer año de gobierno, los niveles de satisfacción con la vida han aumentado en el país. Es decir, que a partir de que este proyecto nace en el año 2006, se empieza a evidenciar una actitud en la ciudadanía ecuatoriana positiva frente a su realidad y a su transformación. Recuerdo cuando empezábamos la campaña electoral allá por los primeros meses del 2006, nuestras encuestas decían que el 60-70% de la población ecuatoriana creía que el futuro iba a ser peor. Hoy, esas mismas encuestas, pese, insisto, a los enormes obstáculos que nos ha tocado enfrentar, dicen que el 60-70% de la población cree que el futuro va a ser mejor. A su vez, y esto es aún más relevante, los niveles de felicidad son inversamente proporcionales a los niveles de riqueza en dichas encuestas. Es decir, el nivel de satisfacción ha aumentado en mayor proporción en los deciles más pobres del país, en comparación con los más ricos, donde obviamente no es que tenemos mucho apoyo, ¿no? Cabe decir. Entre paréntesis, podríamos señalar, como la evidencia lo demuestra, como la evidencia, la subdisciplina de la economía hedónica, que es necesario empezar a pensar nuevas formas de medir el bienestar o el buen vivir, dado que la teoría del crecimiento debería estar tan en crisis como el paradigma neoliberal. Esto significa, los resultados de estas investigaciones, que esos sectores que han estado históricamente relegados en nuestro país, esos sectores que perdieron por tantas frustraciones esa mirada de bienestar y satisfacción con la vida y que se habían adaptado a sus adversas circunstancias, ven una luz al final del túnel, como diría Albert Hirschman. Quizá algo que respalda objetivamente lo dicho es el apoyo que tuvimos en 3 elecciones seguidas en las urnas, demostrando que la creencia en el cambio es una realidad para la ciudadanía ecuatoriana. Se trató en todos los casos de un apoyo democrático y participativo masivo, siendo sin duda la principal conquista, el establecimiento de una asamblea constituyente. Después de haber ganado la presidencia de la República, queridas amigas, queridos amigos, en noviembre 26 del 2006, fuimos a una consulta popular el 15 de abril del 2007 para preguntarle al pueblo ecuatoriano si quería una Asamblea Nacional Constituyente que nos provee una nueva Constitución. Se ganó con un rotundo sí, con más del 82% de los votos. Luego fuimos a las elecciones para asambleístas el 30 de septiembre del año anterior y el proyecto político ciudadano que represento ganó en 21 de las 22 provincias del país con más del 70% de los votos, obteniendo 80 de los 130 asambleístas, puestos de asambleístas que se disputaban. Y estas son buenas noticias. Además de reflejar la ilusión con el cambio del pueblo ecuatoriano, además de reflejar un inmenso respaldo político al proyecto que me honra representar, finalmente Ecuador cuenta con una fuerza política, Alianza País, y con un proyecto verdaderamente nacional y con el suficiente respaldo político como para llevar una agenda país. Uno de los graves problemas del Ecuador ha sido que ha habido muchos grupos con capacidad de veto, con capacidad de impedir cualquier agenda, y ningún grupo con capacidad de llevar una agenda nacional. Ya cuenta el país con ese grupo, con ese proyecto. Vale señalar, no obstante, que para que exista ilusión y para que sea movilizadora, debemos saber cuál es el contenido del sueño y las señales de acción que lo sostienen. ¿Cuáles han sido tales señales en estos primeros 15 meses de gobierno? En términos generales y frente a la crisis de pensamiento y alternativas, marcamos la brújula del cambio que nos permitió construir una estrategia de desarrollo diferente. Sin lugar a dudas, podemos señalar que el principal impacto material que produjo el neoliberalismo es abrir distancias sociales y territoriales abismales al interior de un mismo país, siendo el principal problema la desigualdad. El centro de atención de una nueva estrategia de desarrollo debe pasar ineludiblemente por reducir las brechas sociales. En el paradigma anterior, el centro del desarrollo se sustentó en la liberalización de los mercados, basándose en el supuesto que los países debían especializarse en aquello que tenían ventajas comparativas, sometiendo vidas, personas, sociedades a esa entelequia llamada mercado. A diferencia de tal perspectiva, creemos en un desarrollo endógeno que posibilite la inclusión y la redistribución socioeconómica paralela a una inserción inteligente en el mercado mundial. No negamos esa realidad llamada mercados nacionales e internacionales, pero tampoco caemos en ingenuidad de someternos totalmente a sus designios. Creemos que el mercado es un buen siervo, pero un pésimo amo. Creemos que los mercados deben ser dominados por las sociedades para obtener los beneficios socialmente deseables que se busca, y no como ha sucedido con el neoliberalismo, donde, insisto, vidas, personas, sociedades fueron sometidas a esa entelequia llamada mercado. No solo eso, el neoliberalismo, esa ideología que se disfrazó de ciencia, donde se exacerbó el egoísmo y se lo elevó a la máxima virtud humana, de un execrable vicio humano, pasó a ser la máxima virtud y se impuso el evangelio de mercado, ¿verdad? Buscad el fin de lucro y el resto será por añadidura. Hablar de solidaridad, de conciencia social, eran anacronismos. Había que buscar tan solo llenar los bolsillos y en esa ambición desmedida, como una mano invisible, lográbamos el bienestar de toda la sociedad. Vaya falacia, vaya manera de adormecer las conciencias, vaya manera de liquidar cualquier vocación social. Tal vez esa es la peor herencia del neoliberalismo, que destruyó esos afanes de solidaridad, esa conciencia social, y trató de imponer el evangelio del mercado, el evangelio del individualismo. Buscad el fin de lucro y el resto se dará por añadidura. Esto hay que superarlo. Nos ha hecho demasiado daño ya. No obstante, todo cambio en estrategia de desarrollo implica ineludiblemente un cambio en el modo de concebir el Estado. En efecto, una nueva estrategia de desarrollo que abandone la ortodoxia convencional del consenso de Washington debe poner en primer plano la recuperación del Estado, su desprivatización y su reforma institucional. En el caso de nuestro gobierno, estamos recuperando lentamente las capacidades de planificación, regulación y redistribución. Y debería precisar, más que lentamente, duramente, porque todavía hay fuertes grupos que representan las viejas estructuras que se resisten a reconstruir ese Estado, esa representación institucionalizada de la sociedad, esa forma como la sociedad realiza su acción colectiva tan indispensable para el desarrollo. Me gustaría señalar algunas políticas realizadas que permiten visualizar tal perspectiva. Quizá una de las señales más claras de una nueva perspectiva de desarrollo se sustenta en la política redistributiva que está haciendo el Gobierno, siendo un buen ejemplo la Ley de Equidad Tributaria. La disminución de aranceles para materias primas y bienes de capital importados que permite incrementar la producción de bienes nacionales, los beneficios mediante deducciones para las remuneraciones pagadas a nuevos empleados y a discapacitados, o el no gravado de tierras a comunidades indígenas y pequeños productores, son algunos ejemplos de la mencionada ley. Y por el contrario, el gravar a las grandes extensiones de tierra improductivas para evitar, con mecanismos técnicos modernos, como una adecuada tributación, los latifundios que tanto daño han hecho a Ecuador y América Latina. Dentro del mismo marco, Ecuador ha tenido históricamente un sistema de impuestos regresivos, especialmente si vemos el tipo impositivo por deciles de ingreso, en donde nos podemos percatar que la carga tributaria de acuerdo a los ingresos es mucho mayor en aquellos niveles de ingresos más bajos. Para los economistas esto significa que si yo pago un impuesto al valor agregado, los impuestos indirectos que son más fáciles de recaudar y son los que más pone énfasis el neoliberalismo, suponiendo sobre una silla que valga $100, sea pobre, sea rico, pago un impuesto de $20. Pero si soy pobre y mi salario es $200, estoy pagando el 10% de mi salario. Si soy rico y mi salario es $2,000, estoy pagando tan solo el 1% de mi salario. Eso significa un impuesto regresivo. Mientras más se tiene, proporcionalmente menos se paga. Y es una de las características más nefastas de los sistemas tributarios en América Latina. Precisamente por la comodidad, por la visión fiscalista, el facilismo para recaudar, que está sobre todo en los impuestos indirectos, que normalmente son regresivos. Los impuestos indirectos son los que caen sobre bienes y transacciones. Y no se ha hecho énfasis en los impuestos directos, por ejemplo, el impuesto a la renta, el que más tiene, que más pague. Ahora, los mayores beneficiarios de esta ley de equidad tributaria son los integrantes de la clase media, quienes podrán descontar de sus declaraciones el pago en educación, salud y vivienda. De hecho, el punto de inflexión en donde la curva del pago de impuestos se vuelve exponencial corresponde al 1% más rico de la población. Asimismo, un amplio porcentaje de la población, básicamente los sectores bajos y medios bajos, no pagarán tributo alguno. Con la nueva reforma tributaria que empezamos este año, que la aprobaron en el mes de diciembre en Asamblea Nacional Constituyente, cerca del 80% de la población ecuatoriana, la clase baja, la clase media baja, no paga impuestos. La clase media ahora puede deducir los gastos en educación, salud, vivienda, con lo cual se logra un sistema mucho más justo. Porque, por ejemplo, antes pagaba exactamente lo mismo un padre de familia con un ingreso X y 8 hijos que un soltero que no tenían que gastar el dinero. Y solo se aumenta el nivel de impuestos a ese 1% más rico de la población, logrando un sistema tributario mucho más progresivo. Pero no se imaginan cuántas cosas tuvimos que aguantar por esto, ¿no? Cobrar impuestos en Ecuador para algunos es comunismo, es totalitarismo, es dictadura, etcétera, ¿no? Sin lugar a dudas, uno de los fenómenos más indignos de la región radica en ver cómo tanta opulencia convive con tanta pobreza. Recuerden que estamos en el continente más desigual del mundo. Por eso, ineludiblemente, todas nuestras políticas públicas debieran ser atravesadas por el objetivo de reducir la desigualdad. Y lo que hizo la larga y triste noche neoliberal es exacerbar esas desigualdades, aumentar la diferencia entre los estratos más ricos de la población con los más pobres. Eso sucedió prácticamente en todos los países de América Latina en los últimos 15, 20 años. Sin lugar a dudas, uno de los fenómenos más indignos de la región radica en ver cómo tanta opulencia convive con tanta pobreza, proceso en el cual la sociedad en su conjunto se ha adaptado como el pobre se acostumbra a su no pan de cada día. ¿Por qué no cambiar la mirada y pasar de la focalización a los extremadamente pobres hacia la focalización en los extremadamente ricos, a fin de por fin reducir las distancias? La tarifa dignidad, tarifa eléctrica más baja para quienes menos consumen, o la importación de insumos productivos como la urea para pequeños productores agrícolas con subsidio estatal, son otros ejemplos de los énfasis que se han puesto en acortar las brechas sociales. Otro tipo de políticas que se desprende de la Ley de Equidad Tributaria corresponde a salir de una economía de la especulación y entrar en una economía que atienda al sector real. Es por ello que deliberadamente hemos puesto el impuesto a la salida de capitales para evitar que el capital golondrina, los capitales especulativos, entren y salgan dependiendo de sus cálculos especulativos, de sus cálculos de rentabilidad. Este es otro hito, tal vez el mayor símbolo de la larga y triste noche neoliberal, de la liberación de mercado, fue la liberalización del mercado financiero, la movilidad de capitales que puedan entrar y salir de un país como a bien tuvieran. Qué paradoja, ¿verdad? La globalización neoliberal nos empuja, nos impone la liberalización y movilidad de mercancías, la liberalización y movilidad de capitales, pero cada vez esos mismos países que impulsan esa globalización neoliberal ponen más obstáculos para la liberalización y movilidad de los seres humanos, llegando al extremo de construir un muro de la indignidad, de la inmoralidad en la frontera de Estados Unidos con México. Son de las grandes paradojas de nuestro tiempo. El impuesto a la salida de capitales en Ecuador marca un hito, el punto de quiebre entre el viejo modelo y el nuevo. Este era uno de los símbolos del modelo neoliberal, la liberalización de los mercados de capitales, y ha sido comprobado por muchos estudios míos propios, no me los han contado, una de las reformas que más daño causó a nuestros países, porque entraban capitales cuando se hipotecaba el país en función de estos capitales golondrinas especulativos, pero muchas veces ni siquiera por lo que hacía el país, sino por lo que hacían los vecinos. De repente Colombia ofrecía una mejor tasa de interés, salían del Ecuador, dejaban desolada su economía buscando una mayor rentabilidad. La liberalización de los capitales ha sido una de las reformas que más daño ha hecho a América Latina. ¿Por qué ha sido una de las reformas que a su vez menos ha atacado? Porque sencillamente todas las políticas económicas en los últimos tiempos están orientadas a favorecer el capital. Si ustedes examinan las decisiones y las políticas que se aplicaron en las últimas décadas, probablemente algunas veces habrá coincidido con el interés nacional, con el interés de desarrollo, pero la condición sine qua non para que sean aplicadas es que favorecieran al gran capital y sobre todo al capital especulativo financiero. En Ecuador, esa larga y triste noche neoliberal de la liberalización indiscriminada, irreflexiva, irresponsable, se terminó. Con la nueva Ley de Equidad Tributaria, aquellos capitales financieros especulativos tendrán que pagar un impuesto al salir de nuestro país. A tal perspectiva, hay que sumarle otros hitos importantes, tales como la recuperación de la banca de desarrollo y la democratización del crédito. En un año de gobierno, el crédito del quintil más pobre se duplicó, aunque debemos señalar que sigue siendo bajo el porcentaje de personas que reciben el mismo. A su vez, vale señalar que se disminuyeron las tasas máximas de interés en todos los segmentos crediticios, y esto en base a regulación, porque en Ecuador prácticamente no existen, como en el resto de América Latina, mercados competitivos, sino mercados oligopólicos donde se puede coludir, pactar precios, en este caso pactar la tasa de interés. Esto es una de las grandes críticas que tenemos a nuestro gobierno. Las ganancias de los bancos disminuyeron, y quieren dar a entender que con eso ha disminuido el nivel de actividad económica, el ambiente para los negocios, etcétera. No, lo único que ha disminuido es la explotación, porque ahora hay un gobierno soberano que tiene la personalidad para regular, para controlar, y no se ha permitido la explotación de parte del sector financiero al sector productivo real. El incremento del salario decretado el año anterior y la eliminación de la tercerización laboral que está tratándose en la Asamblea Nacional Constituyente son algunas políticas propias de nuestra nueva visión de desarrollo en cuanto a mercado laboral. Si ustedes quieren, una de las grandes víctimas de la larga y triste noche neoliberal fue la clase trabajadora. Y dicho sea de paso, ese eufemismo llamado flexibilización laboral, que no era otra cosa que permitir que se explote a los trabajadores, no darle estabilidad, formas de contratación precarias, etcétera, ha sido otra de las reformas que menos resultados ha dado en América Latina. Por cosas bastante obvias, por ejemplo, El momento en que yo no tengo a cargo trabajadores, sino que contrato una tercera empresa para que me provea esos trabajadores, lo que se llama la tercerización laboral, ¿para qué voy a gastar, por ejemplo, en capacitación? Y los gastos, la inversión en capacitación en América Latina se derrumbaron. Cuando se tiene esa inestabilidad en el trabajo, cuando no sé si mañana voy a continuar en una empresa, me van a votar, etcétera, no se logra esa cohesión social tan fundamental para el desarrollo. Si ustedes van a Estados Unidos, verán que el businessman es el héroe de la sociedad norteamericana, porque normalmente es el que da trabajo, crea riqueza, paga impuestos. Lamentablemente, la clase empresarial latinoamericana no es vista de esta manera. Es vista muchas veces como la que no crea riqueza, quita riqueza de otros lados con poderes monopólicos, no es la que da empleo, explota al trabajador, no es la que paga impuestos, estafa al fisco. Y permítame decirlo con todo respeto, y haciendo las excepciones de esos buenos empresarios que obviamente existen, se tienen muy bien ganada esa fama. Con estas prácticas se destruye la cohesión social. Y las investigaciones nos dicen que los países prósperos, los países que logran el desarrollo, ya no son como los países como nos enseñaba la tradicional teoría económica, que tienen gran cantidad de trabajo, que tienen gran cantidad de recursos naturales, que tienen gran cantidad de capital. Por ejemplo, un país así tenga gran cantidad de trabajo humano, así tenga gran cantidad de recursos naturales, sin talento humano hará desertificar el jardín más florido. Un país con talento humano, con cohesión social, hará florecer el desierto más árido. Las investigaciones nos demuestran que las claves del éxito de los países ya no está en esos factores tradicionales de producción, está en la cantidad de talento humano con la que cuente. No me gusta la palabra capital humano, porque se reduce al ser humano a un factor más de producción, y el ser humano no es un factor más de producción, el fin mismo de la producción. Es a esa disponibilidad de talento humano y a esa cohesión social, porque así tengamos gente muy talentosa. Si cada uno tiene un proyecto separado, los países se inmovilizan, se dispersan, se deshacen. Debemos querer participar en un proyecto común, aquello que se llama cohesión, capital social. Esas son las claves para el desarrollo moderno, talento humano y cohesión social. Y estas prácticas que nos impuso el neoliberalismo, que se legitimaron en la larga y triste noche neoliberal, la explotación laboral, basar la rentabilidad de la empresa no en la productividad, no en eficiencia, sino en explotación de la clase trabajadora. Buscar aumentos de competitividad, no administrando mejor los recursos, asignándolos de mejor manera, sino pagando menos, precarizando las condiciones laborales. Eso destruye esa cohesión social y a países como Ecuador le ha hecho un inmenso daño. A mí siempre me molestan esos análisis simplistas, la falta de gobernabilidad en el Ecuador. Hemos tenido en los últimos 10 años cerca de 10 presidentes. Esos análisis simplistas, ¿verdad? Que todo es porque no tenemos una cultura democrática, porque somos medio salvajes, etcétera. ¿Cómo va a haber gobernabilidad en un país donde la mayoría de la población prácticamente no tiene nada que perder? Donde un desempleado, ¿qué le va a importar quién es presidente o quién dejó de serlo, si él no se ha beneficiado en nada de dicho gobierno? Todas esas prácticas, supuestamente en búsqueda de mayor eficiencia, mayor rentabilidad financiera, ante la ceguera, la miopía neoliberal y del mercado, ante la ceguera y la miopía de la ambición, destruyeron bienes mayores como la cohesión social. La clase laboral fue una de las grandes víctimas de la larga y triste noche neoliberal y en nuestro gobierno no permitiremos que siga siendo victimizada. Y estamos revirtiendo todas esas formas de explotación laboral. Por ponerles un ejemplo, otro de los contratos vigentes en Ecuador, además de la tercerización, es decir, había de repente empresas sin trabajadores, no tenían un trabajador contratado, aunque no lo crean. Habían empresas que vendían centenas de millones de dólares anuales y no tenían un trabajador contratado, todos eran de terceras empresas. Y con eso eludían su responsabilidad en cuanto a estabilidad, etcétera. Es decir, se quería tener empresas sin trabajadores. Pero otra de las formas de explotación era el trabajo por horas. El trabajo por horas supuestamente es para periodos excepcionales y actividades también excepcionales. Por ejemplo, en diciembre una juguetería necesita empaquetar hacer paquetes de regalo. Bueno, se contratan 5 o 6 jóvenes universitarios, se les paga por horas, 3 o 4 horas diarias para que ayuden en los momentos de mayor afluencia del público. Bueno, ese era el espíritu del contrato por horas. Cuando nosotros llegamos al gobierno, había un reglamento aprobado por el gobierno de Lucio Gutiérrez, un gobierno nefasto, que autorizaba a las empresas hasta tener el 75% de su personal de forma permanente en contratación por hora. Es decir, había sido totalmente desvirtuado el concepto, la naturaleza del contrato por hora. Y lo que se quería evitar era cualquier responsabilidad hacia los trabajadores. Esta es una de nuestras grandes líneas de acción y una de las características del socialismo del siglo XXI. Si ustedes me preguntan cuál es la gran diferencia entre el socialismo y el capitalismo, le diría la supremacía del trabajo humano sobre el capital. Y lo que hizo el neoliberalismo fue convertir el trabajo humano en otro instrumento más de acumulación en función del capital y sobre todo el gran capital. Cuando no servía ese instrumento se lo podía desechar sin ninguna responsabilidad. Eso tiene que cambiar en América Latina, en Ecuador lo estamos cambiando. Por otra parte, en el campo económico quisiera señalar la recuperación deliberada de la política industrial y la política de ciencia y tecnología como parte de la nueva estrategia de desarrollo. Si bien el sector petrolero es el sustento de la economía ecuatoriana, no lo he nombrado deliberadamente quizá para evidenciar que el reto que tiene el país y nuestro gobierno es construir una economía post-petrolera que se sustente en industrias no extractivas, no contaminantes e intensivas en manos de obra y no solo en el capital. Lo tengo muy claro. Tenemos que ir hacia una economía post-extractivista. Eso no significa el infantilismo, como aspiran algunos grupos radicales en Ecuador, de cerrar las petroleras, de cerrar las mineras, de cerrar las hidroeléctricas, etcétera. Se trata, dado una buena explotación petrolera, dada una buena explotación minera, dada buenas hidroeléctricas, buscar expandir con esos recursos otros sectores de la economía, básicamente el sector servicios, que es intensivo en talento humano. De hecho, tomando únicamente el sector no petrolero, constatamos un crecimiento de la economía del 4.4%, teniendo un incremento importante en el sector agrícola, que creció en el 2007 al 4.9, frente al 2.4 del año anterior, y cuyo valor bruto de la producción aumentó en 21% frente al 2006. Por otra parte, en el campo de lo social, hemos buscado deliberadamente el abandono de aquella premisa que lo posicionaba como espacio de intervención separado de lo económico. En América Latina nos acostumbraron a separar lo económico de lo social. No sé si aquí hay estudiantes de economía, pero por favor, voten esos libros que les dicen esas barbaridades, ¿no? No puede haber buena política económica sin buena política social. Entre otras cosas, por los que les mencioné hace pocos minutos, el factor tal vez principal para el desarrollo es esa cohesión social, sentirnos parte de un proyecto común, formar parte de ese proyecto común, empujar en función de ese proyecto común. Y sin adecuadas políticas sociales que logren algo de justicia, mejor distribución del ingreso, etcétera, sencillamente se fractura de forma grave esa cohesión social. Uno de los principales énfasis que puso el neoliberalismo fue separar el campo económico de lo social. No solo eso, todo el mundo que hablaba de lo social se lo llamaba populista, ¿verdad? A mí me quisieron acusar de populista. Soy el primer economista que llega a la presidencia de la República en la historia del país. Y bueno, créanme que por bruto que sea, después de haber estudiado tanta economía, algo aprendido, ¿verdad? Y nos acusaban de populistas. Porque, por ejemplo, no nos sometimos al Fondo Monetario Internacional. Es más, expulsamos al representante del Banco Mundial por algunas canalladas que había hecho en el país, ¿verdad? Permítanme hacer una digresión. Sí saben lo que hizo el Banco Mundial, para que vean cómo nos ha tratado esta burocracia internacional inescrupulosa, incompetente. Cuando era ministro de Economía, encontré una ley que obligaba, obviamente era muy conocida esa ley. En el 2003 se inauguró en Ecuador un nuevo oleoducto de crudos pesados que permitió prácticamente duplicar la extracción petrolera en el país. Por ese oleoducto pasaba básicamente la producción privada, o la extracción privada, porque el petróleo no se produce, se extrae, es un producto, es un recurso no renovable. Sabiendo que en el 2003 iba a iniciarse la extracción de petróleo por el OCP, oleoducto de crudos pesados, que eso iba a aumentar en forma significativa los recursos fiscales, en el 2002 el Fondo Monetario nos impone esa nefasta ley, paradójicamente, cruelmente, irónicamente llamada de transparencia fiscal. ¿Qué decía esa nefasta ley? Creaba un fondo llamado el FEIREP, donde todos los nuevos ingresos generados por la exportación de petróleo a través del oleoducto de crudos pesados ni siquiera entraban al presupuesto. Tenían que ir a un fideicomiso manejado por el Banco Central, entidad autónoma. Con ese fideicomiso solamente tenía 70% que ser destinado a la recompra de deuda. Y tan solo 10% servía para un fondo de estabilización petrolera para época de crisis, y para nuestros conservadores y ortodoxos economistas, época de crisis es cuando no se pueda pagar la deuda externa, porque el Ecuador permanentemente ha vivido en crisis en los últimos años, y solo un 20% era para educación y salud del pueblo ecuatoriano. Si los contratos de participación de esas compañías petroleras extranjeras nos daban tan solo en promedio 20% de la producción, en verdad un 18%, pongo 20% para que me salga el número cerrado, eso significaba, es decir, de cada 100 barriles solo nos dejaban 20 barriles, y a su vez esos 20 barriles ni siquiera entraban al presupuesto, iban a este fondito y solo el 20% de esos 20 barriles iban a educación y salud, significaba que por cada 100 barriles de petróleo que salía de las entrañas del suelo ecuatoriano, solo 4 barriles iban a educación y salud, 14 de esos barriles se iban a garantizar el pago, incluso anticipado, de la deuda externa, 2 barriles iban para un fondo de estabilización, que era otra forma de garantizar el servicio de deuda, y al resto se lo llevaban las compañías transnacionales. Como ministro de Economía, de ese entonces, me cupo el gran honor de derogar esa sinvergüencería. Fue una enorme lucha política en el Congreso, donde no teníamos un solo diputado, en el gobierno de Alfredo Palacio, y mandamos primero esa plata al presupuesto, como siempre debió ser, transparentarla. Y obviamente mandamos el 70% para educación, salud, reconstrucción vial, y un 10% para ese fondo de estabilización, y un 20% para recompra de deuda en caso de que sean buenas las condiciones del mercado, si no también iba para inversión. Bueno, ¿qué hizo el Banco Mundial? El gobierno de Alfredo Palacio llegó al poder el 20 de abril del 2005, después de la caída del nefasto régimen de Lucio Gutiérrez. El 21 de abril ya estaba listo para que Pamela Cox, vicepresidenta del Banco Mundial, trajera un cheque por 100 millones de dólares de un préstamo para cuyos requisitos, condicionamientos, teníamos que cumplir hasta diciembre del 2004 y habíamos cumplido con absolutamente todo. Llego yo al Ministerio de Economía, me dilatan el desembolso de ese préstamo, hasta que después de 3-4 meses nos decían que tenía que aprobar nuestro plan el Fondo Monetario, lo aprobó y nos daban larga, hasta que después de 3-4 meses viajo a Washington, me reúno con Pamela Cox y representante del Banco Mundial y digo, ¿qué pasa? ¿Por qué nos dan este préstamo si hasta diciembre del 2004 se tenían que cumplir con estos objetivos y todo está cumplido? Y me dicen de la forma más descarada, más paladina, que no nos iba a dar ese crédito porque yo había hecho reformar la ley de transparencia fiscal. Es decir, extorsionando, chantajeando, sancionando, de acuerdo a ellos, a un país soberano por haber reformado una ley nacional. Lo que nunca se esperó el Banco Mundial es que este servidor llegue a la presidencia de la República de Ecuador y a las pocas semanas de haber ocupado el cargo, expulsé por ese chantaje al representante del Banco Mundial en el Ecuador. Y mientras más lejos tengamos esa burocracia nefasta, mejor. No hemos utilizado ningún crédito adicional del Banco Mundial y, por el contrario, estamos investigando muchos de sus créditos porque es deuda ilegítima y la deuda ilegítima no se tiene que pagar. Como les decía, uno de los principales énfasis que puso el neoliberalismo fue separar el campo económico del social, es decir, operó la distinción de ámbitos de competencia entre el mercado y el Estado. Así, por un lado, el primero tenía la responsabilidad de resolver la problemática del empleo, actividad que fijaba la asignación principal del ingreso, y por el otro, el segundo, debía remediar a los que se quedaban fuera de ese mismo mecanismo de asignación. Es decir, el neoliberalismo enfocó el rol del Estado casi más o menos como en la guerra, ¿no? Lo que se llama las bajas colaterales, es decir, se bombardeó aquí, por ahí cayó muerto otro por allá o herido por allá, y tiene que ir la Cruz Roja a socorrerlo, etcétera. Ese era el rol del Estado en el neoliberalismo, separando totalmente la acción principal, la política económica, de la otra acción que la consideraban accesoria, colateral. Una buena política económica requiere de una buena política social, o se rompe esa cohesión social y por medidas técnicas que se tomen, sencillamente los países no avanzan. Este esquema implicó que la política social concentrara completamente su atención en aquellas personas que clasificaban como las más pobres entre los pobres. En este paradigma, la clase media quedó completamente abandonada y con ella la búsqueda de la integración social y el fomento de políticas de lo compartido. En el campo de lo social, el retorno de lo universal, de lo público estatal y la articulación de lo social con lo productivo son las principales banderas que buscamos el día de hoy en nuestro gobierno. La eliminación del arancelamiento de $25 que existía como tarifa de matrícula en las escuelas públicas, el incremento del salario de los maestros, la creación de más de 12.000 nuevos cargos docentes, el incremento de las horas de atención en el sector salud, la eliminación total de los costos de salud en cuanto a consulta externa, y ya empezamos un proceso progresivo para la gratuidad total, la mejora en la infraestructura escolar y sanitaria, son algunos ejemplos del énfasis de la inversión estatal en el área social, inversión que por primera vez resulta prioritaria frente al servicio de la deuda externa. En el 2007, al menos desde el retorno a la democracia en el 1979, por primera vez en el presupuesto del Estado se asignó más recursos al campo social que al servicio de la deuda externa. Quizá otro buen ejemplo que da señales sobre lo que implica esta nueva mirada es el proceso de transformación del sistema de seguridad social que estamos encarando. La universalización de la seguridad social a través de una pensión básica, universal y vitalicia, en donde, valga la redundancia, se beneficia tanto las personas que aportan como las que no aportan, involucra un cambio trascendental. Buscamos garantizar a aquellas personas que entran en la tercera edad, en su etapa no productiva, con una pensión universal financiada parcialmente por los aportes de los cotizantes a la seguridad social y parcialmente por el presupuesto del Estado. Se trata de construir otro tipo de productividad social que va mucho más allá de la mirada fiscalista del viejo paradigma y que promueve la solidaridad entre clases y sectores frente al individualismo recalcitrante. Dentro de este mismo ejemplo, y como muestra el vínculo entre el campo social y el económico, hay que señalar que esta transformación involucra una mayor articulación del ahorro interno con la inversión interna. Así, al ser el seguro social el mayor ahorrador del país, se buscará que financie las principales obras hidroeléctricas del Ecuador, inversiones que además de no ser riesgosas, resultan altamente rentables. Ustedes habrán escuchado también que en el modelo neoliberal todos los países teníamos que portarnos bien, si no nos subían el cuco del riesgo país y si no, no venía la tan cacareada inversión extranjera. Nosotros consideramos que la inversión extranjera no es ni necesaria y peor aún suficiente para el desarrollo. Tal vez en determinadas condiciones es altamente deseable, algunas veces incluso es indeseable, cuando por ejemplo no cumple con las cuatro éticas fundamentales de toda empresa, la ética hacia los trabajadores, la ética hacia los consumidores, la ética hacia la sociedad y el Estado y la ética hacia la naturaleza. En todo caso, ¿qué es la inversión extranjera directa? No estamos hablando de la especulativa, esa sí no sirve para nada. No es otra cosa que ahorro extranjero para financiar inversión nacional. Sepan ustedes que Ecuador tiene un inmenso ahorro nacional y más aún, a un inmenso ahorro público. ¿Y saben qué estamos haciendo con ese ahorro? Financiando a Florida. Lo tenemos invertido en Miami. Estamos financiando al país más rico del mundo. ¿Cómo se dan estos absurdos? Por todas las trampas, las trabas que nos dejó el neoliberalismo y el anciano modelo. Por ejemplo, a través de bancos centrales autónomos. ¿Qué razón tienen de ser los bancos centrales autónomos? ¿Alguien me lo puede explicar racionalmente? No crean en todos esos estudios. Todos los he revisado, no sirven para nada. Y les aseguro que mis estudios son tan malos como cualquiera, así que puedo defenderlos, ¿no? En todo caso, no había ni evidencia teórica ni empírica de que autonomías del Banco Central mejoren crecimiento, mejoren empleo. Tan solo fue una defensa al sistema ortodoxo, neoliberal, monetarista vigente. En todo caso, nuestro Banco Central Autónomo coge la reserva monetaria y le invierte en el primer mundo para ganar 2-3%, del cual se lleva una parte, dicho sea de paso, y funciona con su presupuesto propio y se crea en otra república, ¿no? Fíjense a qué grado de postración llegó a América Latina. Es que lo que ha sucedido en América Latina realmente no tiene nombre, indigna, ¿no? Para empezar, hemos seguido en las últimas décadas las llamadas políticas del consenso de Washington. Consenso donde no participó ningún país latinoamericano, pero llaman consenso. porque se reunió el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el BID, el Departamento del Tesoro, y consensuaron entre ellos. Y nosotros seguimos durante décadas políticas de un supuesto consenso donde jamás participamos. ¿Se imaginan qué vergüenza? Bueno, nos dejaron esta serie de políticas, entre ellas la autonomía del Banco Central. Les decía que llegó a tal extremo de vergüenza la situación en Ecuador que el Fondo Monetario, el Banco Central no obedecía a nadie, ni al presidente de la República ni a nadie. Uno de los factores de la crisis del 99 de Ecuador fue la descoordinación entre Banco Central y Gobierno Central. Las oficinas del Fondo Monetario estaban en el Banco Central del Ecuador y ni siquiera pagaban impuestos. ¿Se imagina? Ni siquiera pagaban arriendo. Imagínense ustedes. Si yo quiero alquilarle una oficina al Banco Central, me cobran impuestos. Al Fondo Monetario no le cobran impuestos, o sea, son uno solo. Por si acaso, a las pocas semanas, de presidente de la República, le pedí, no quiero decir cortésmente, porque en verdad no fui muy cortés, al Fondo Monetario que de esa oficina y pague arriendo al menos, ¿verdad? Pero fíjense a qué nivel de postración llegamos. Bueno, ¿para qué sirve la reserva monetaria en un país dolarizado? Otra de las herencias nefastas que tenemos de la larga y triste noche neoliberal. Incluso salimos de esa noche sin moneda nacional. Bueno, le respondo directamente. Sirve para absolutamente nada. Porque la reserva monetaria sirve para respaldar una moneda nacional que Ecuador ya no tiene. Y la reserva monetaria en dolarización está constituida básicamente por los depósitos del sector público en el Banco Central. Eso es ahorro público. Pero todo está hecho para que ese ahorro público no pueda utilizarlo Ecuador. Por el contrario, salga del país por medio del Banco Central Autónomo, la tan cacareada de reserva monetaria. Y a su vez nos postren a tener que depender de inversión extranjera. ¿Se imagina? Es decir, tenemos aquí el ahorro nacional, incluso el ahorro público, por todo el entramado legal, por las autonomías de bancos centrales no lo podemos utilizar y tenemos que hipotecar el país para ver si nos hacen la caridad los mercados internacionales de invertir algunos dólares en nuestro país. Esa es otra de las tantas trampas del anterior modelo, trampa enmarañado que ya estamos desmontando, dicho sea de paso. En el campo ambiental, el gobierno ha concentrado dos apuestas de trascendencia mundial a favor de la sostenibilidad y esto es muy importante. Conservar el crudo bajo tierra en los campos ITT, Ispingo, Tambococha, Tiputini, para la conservación del Parque Nacional Yasuní, y el establecimiento del impuesto a la contaminación que genera la compra y quema de hidrocarburos, el impuesto Daily. ¿Qué es esto, queridos compañeros, compañeras? Somos un gobierno tremendamente comprometidos con el medio ambiente, somos un gobierno tremendamente consciente de la importancia de la naturaleza. Lastimosamente, la naturaleza, los bienes ambientales, es lo que se llama bienes públicos. Muy poco puede hacer un agente individualmente, tiene que ser la acción colectiva la que preserve esos bienes públicos. Por ejemplo, si Ecuador dice, no voy a explotar una sola mina más, no voy a explotar un solo pozo petrolero más para conservar el medio ambiente y luchar contra el cambio climático, probablemente no logre afectar en absoluto ese cambio climático y sí quiebre el país. Todo el planeta tiene que comprometerse a ese cuidado de la naturaleza. Un solo agente, un solo país es muy poco lo que puede hacer. En todo caso, estamos haciendo cosas importantes. Una de las mayores reservas de petróleo encontradas está en el Parque Nacional Yasuní, una de las zonas de mayor biodiversidad del mundo. ¿Qué le hemos dicho al planeta, al mundo entero? Ese yacimiento, el ITT, Ispingo Tambococha Tiputini, tiene un valor presente de unos 5 mil millones de dólares, lo cual sería aproximadamente unos 700 millones de dólares anuales durante 24 o 25 años de explotación. Le hemos dicho al mundo entero, señores, muy bien, dejamos ese petróleo en tierra, no tocamos la selva virgen del Yasuní, seguimos gozando de ese medio ambiente, todo el planeta, ese medio ambiente que genera el Yasuní, pero corresponsabilícense. Ya basta decirnos, con mucha doble moral, después de que ustedes depredaron su medio ambiente, no talen, no exploren, no corten, no caven, cuando ustedes se benefician de esos bienes ambientales que generó el tercer mundo, cuando ustedes han destruido sus bienes ambientales y no recibimos ninguna compensación. Ecuador está dispuesto a participar en el sacrificio de conservar el planeta, de evitar el cambio climático, pero con corresponsabilidad planetaria. En consecuencia, hemos dicho, vamos a dejar de ganar 700 millones de dólares anuales, dólares tremendamente necesarios para el desarrollo del país, pero estamos dispuestos a ese sacrificio por el bien del planeta. Pero ustedes compénsenos con la mitad de lo que dejamos de ganar. Es decir, Ecuador ganaría 700 millones, estamos dispuestos a sacrificar 350 millones y que la comunidad internacional nos dé los otros 350 millones. De ser exitosa esta iniciativa, que Dios quiera que lo sea, se marcaría un hito en las políticas energéticas. Ya no se pagaría por el crudo, se pagaría por mantenerlo bajo tierra y por esa generación de bienes ambientales. Es decir, incluso significaría un paso importante de una economía extractivista en el Ecuador a una economía de servicios. Pero no solo marca un hito en políticas energéticas, marca un hito en políticas económicas, porque la racionalidad económica actual se basa en el egoísmo. Pago por lo que tengo que pagar para disfrutar, es decir, básicamente por las mercancías que tienen capacidad de exclusión. Si yo quiero comprar un tractor a Estados Unidos, tengo que pagar por ese tractor, ¿verdad? Si Estados Unidos quiere respirar el aire puro que produce la Amazonía, no nos tiene que pagar absolutamente nada. Entonces esto implica una nueva lógica económica, donde se compense la generación de valor, no la generación de mercancías, necesariamente. Donde se base el sistema económico en una noción de justicia, no en el egoísmo, en el individualismo, en tener, en pagar solamente lo que tengo que pagar para disfrutarlo. Por si acaso de darse esta iniciativa, es muy difícil, todo el mundo habla de preocuparse del medio ambiente, etcétera, hasta que se toca los bolsillos, y parte de esos fondos servirían para financiar la propuesta ITT. Bien, creemos que es necesario tener una visión humanista, pero no únicamente antropocéntrica en nuestro mundo actual, en donde la humanidad en su conjunto tiene un destino común, sujeto a idénticos problemas de vida y de muerte, por lo cual es necesario reconocer en el concierto del mundo la construcción de bienes públicos mundiales. La visión antropocéntrica es creer que solo el ser humano tiene derechos, ¿verdad? Pues la naturaleza también tiene derechos, los seres vivos también tienen derechos. Ah, que no puedan exigir sus derechos, bueno, se pueden crear instancias para defender esos derechos. Todo eso va a estar contemplado en la nueva constitución que está haciendo el Ecuador con la Asamblea Nacional Constituyente. Será inédita también esa constitución en la historia mundial. En el tema ambiental, también creemos que tenemos una deuda con la política energética como motor de un desarrollo limpio para el país y el mundo. Estamos buscando un cambio en la matriz energética del país, no solo porque creemos que es inexorable trabajar en la construcción de una economía pospetrolera, sino porque el nuevo desarrollo debe ser pensado a través de la producción de alternativas energéticas renovables, tales como la solar, la eólica y la geotérmica. Nuestra mirada apunta en tal dirección. Como parte de la estrategia de integración del Ecuador al mundo, y sobre todo a lo que se considera las relaciones sur-sur, el establecimiento de alianzas estratégicas en materia petrolera, el UNASUR, la Unión de Naciones del Sur, el Banco del Sur como alternativa de financiamiento frente al Banco Mundial, Fondo Monetario. Imagínense el absurdo, la insensatez. América Latina hipoteca su futuro, se pone rodillas para ver si vienen los tan cacareados capitales internacionales, pero por otro lado, esa América Latina exporta más de 2.000 millones de dólares en capitales al primer mundo, por mecanismos como los que he señalado. Bancos centrales autónomos que invierten nuestra reserva afuera, pero otros múltiples mecanismos, como el que también existía en Ecuador. Entonces, estos fideicomisos que tenían bajo 3.000 candados los fondos petroleros y servían básicamente para garantizar pago de deuda. Y el fideicomisario, normalmente el propio Banco Central, invertía esos fideicomisos en el extranjero. Entonces, el Banco del Sur servirá para unir nuestros recursos y ser autosuficientes en cuanto a financiamiento, lo cual será un tremendo paso para la liberación de América Latina. Hoy las cadenas no se expresan en botas, en tanques, en misiles, se expresan en dólares, en el sometimiento financiero. Y América Latina tiene capacidad de autofinanciarse y será un importante paso para la completa soberanía de la región. El retorno a la OPEP y la integración con Medio Oriente y países árabes son algunas de las señales del cambio de perspectiva en materia del comercio internacional. En el campo de la cultura, se le ha dado una nueva institucionalidad a la Secretaría de Cultura, transformándola en Ministerio de Cultura. Antes teníamos una subsecretaría de Cultura, ni siquiera Secretaría de Cultura, dependiente del Ministerio de Educación, con un presupuesto de $100,000. Hoy tenemos un Ministerio de Cultura con un presupuesto de $20 millones. A través de este se ha creado el Sistema Nacional de Cultura, que constituye uno de los ejes centrales de esta revolución. Entre otras cosas, porque la cultura, sobre todo defender nuestra cultura, ayuda a esa cohesión social de la cual tanto les he hablado. Con la creación de este sistema se busca romper con una cultura perversa y dominadora y construir una cultura soberana que se vaya haciendo con los esfuerzos de todos y todas los ecuatorianos. También se busca articular las instituciones culturales y las educativas en un horizonte de integralidad, potenciar el diálogo igualitario de los sujetos individuales y colectivos y fundamentalmente llenar a la patria contenidos y disponerla al cambio. El eje está puesto en la construcción de una cultura soberana y enriquecer la identidad nacional a través de la recuperación del patrimonio y la memoria social. En este punto, hay que aclarar que no se trata solo de guardar o conservar el pasado. Se trata de recuperar la tradición para la innovación. El patrimonio es el sustento del imaginario social y colectivo presente y futuro. De igual manera, no se puede querer y pensar al país sin querer su memoria. El cultivo de la memoria no nos deja en el pasado, sino que nos pone en el porvenir. Patrimonio y memoria son centrales para reconstruir nuestro país. El problema no es solo si conservamos lo que tenemos, sino pensar las ausencias, aquello que no fue visibilizado y que también constituye esa memoria colectiva frágil y heterónoma. Otra misión central e ineludible de nuestro gobierno constituye la recuperación de la política. Esto es muy importante también. Se satanizó la política, se satanizó buscar el bien común, el bien público, y se dejó a los peores al mando de nuestros países. Esto se vincula fuertemente con un proceso profundo de activación de las voces ciudadanas, de los movimientos sociales y de las organizaciones de la sociedad civil, y fundamentalmente con generar las condiciones para que la sociedad ecuatoriana vuelva a tener ganas de participar en la cosa pública y para que cada ciudadano se sienta convocado como miembro de esta comunidad política. No hay mayor complicidad con el status quo que decir: yo no me meto, la política es de corrupto, la política es para los sucios, yo soy puro, angelical, impoluto. Están siendo cómplices de lo que está pasando. No le echen la culpa a nadie más, sobre todo ustedes jóvenes, universitarios. ¡Ay de ustedes si están ocupando esos asientos, calentando una banca para luego tan solo ocupar un puesto en la sociedad! Ustedes deben estarse preparando para transformar esa sociedad, porque las sociedades latinoamericanas están muy lejos de la sociedad ideal, con tremendas injusticias realmente intolerables. En todo caso, les insisto, se satanizó la política, se generalizó: yo no tengo ideología, yo no soy político. Y esa es la mayor forma de ideología y la mayor forma de hacer política, siendo cómplice, legitimando el statu quo. Nunca caigan en esa trampa. Todos los procesos electorales recientes que hemos vivido, las movilizaciones colectivas que hemos experimentado y la Asamblea Nacional Constituyente dan cuenta de ello, que el país empieza a concientizarse, empieza a involucrarse de nuevo en la cosa pública. Por otra parte, también hemos trabajado en la democratización de la política. Las nuevas reglas electorales para la composición de la Asamblea supusieron ya iniciales avances políticos, como la participación igualitaria y financiada por el Estado de los candidatos en los espacios mediáticos. Antes, el que más plata tenía, más propaganda hacía. Por primera vez en historia, este 30 de septiembre, elección de asambleístas, el Estado garantizó igualdad de espacio en los medios de comunicación masiva para todos los candidatos. De igual manera, se impuso estrictamente, no con trampas, la equidad de género. No esto de que, bueno, alternativa, debe haber alternancia en candidatos, hombre y mujer, pero los tres primeros hombres, las tres últimas mujeres, y nunca llegaban las mujeres, ¿verdad? Aquí, si el primer candidato era hombre, el alterno debía ser mujer, y el segundo mujer y el alterno hombre, o viceversa. Si el primero era mujer, el alterno hombre, el segundo hombre y el alterno mujer, y hoy tenemos una Asamblea Nacional Constituyente con más del 40% de mujeres. Por si acaso, del inicio del gobierno, por primera vez en la historia, también tenemos un gobierno con estricta equidad de género, donde cerca del 45% de las carteras de Estado están ocupadas por valiosas mujeres de la patria. No sé si se logró mayor eficiencia, pero se farré increíble, eso sí les puedo asegurar, ¿no? Bien. Y el reglamento de la Asamblea exigió también la incorporación igualitaria y alterna de mujeres y hombres en las listas de elegir y determinó la integración del voto de los migrantes. Por primera vez en historia, los migrantes están representados en un cuerpo colegiado político del Ecuador. Tenemos 3 millones de ecuatorianos y ecuatorianas viviendo fuera del país. Es otro de los grandes costos del descalabro del país en los últimos años. 2 millones de gente expulsados de su propia patria. Y la posibilidad de la incorporación de candidatos representantes de los millones de ecuatorianos que habitan en el exterior, con la representación de los migrantes. Estos mecanismos han posibilitado una composición de la Asamblea Constituyente que ha derrotado el predominio de las tradicionales formas de hacer política. La agenda de trabajo que lleva actualmente la Asamblea Constituyente comprende fundamentales aspectos para la recuperación de la política a favor de los ciudadanos. Hoy en día, en sus mesas, se debaten temas como el reconocimiento de derechos políticos a migrantes, a extranjeros residentes en el Ecuador, a jóvenes que aún no alcanzan la edad de ciudadanía y a militares. Los derechos políticos reconocidos en la doctrina de la Constitución gozarán a nivel orgánico de reales opciones de exigibilidad a través de un sólido sistema de garantías de derecho y de control constitucional. En Asamblea también se discuten los mecanismos institucionales para despartidizar, despolitizar la composición de los organismos de control, el Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo Electoral. Ustedes no saben cómo se apoderaron los políticos corruptos de todas estas instancias de control. A mí, como candidato independiente, me tocó enfrentar a mi rival, representante de la partidocracia, con un Tribunal Supremo Electoral compuesto por representantes de los partidos políticos. Ustedes se imaginan contra qué tuvimos que luchar. Todo eso tiene que ser cambiado y lo vamos a cambiar. Se detallan reglas para la democratización y fortalecimiento del sistema de los partidos políticos. No estamos contra el sistema de partidos políticos, sí contra los malos partidos políticos. Esos que se hacen llamar partidos políticos y son mafias organizadas en función del caudillo de turno, ¿verdad? Como la obligatoriedad de la realización de elecciones internas para la definición de candidatos. El proceso sustantivo de descentralización y asignación de competencias que se prepara en la nueva Constitución marcará un hito en el proceso de acercar la política a los territorios y al ciudadano. Se ha diseñado un modelo de gestión del Estado desconcentrado y descentralizado, en búsqueda de la construcción de territorios autónomos, pero integrados siempre en una perspectiva nacional. Nuestra Asamblea diseña un conjunto de instituciones encaminadas al ejercicio pleno de la participación y el control ciudadano. Se construyen mecanismos sólidos para tornar viable la iniciativa ciudadana respecto a proyectos de ley y a la definición y evaluación de políticas públicas, así como para tener una efectiva capacidad revocatoria de mandato de todas las autoridades de elección popular. Recuerden, no se votó por una cara bonita, no se votó por un nombre, se votó por un proyecto. Si ese mandatario, el que debe de ser el mandato que da el mandante, que son los pueblos a través de las urnas, traiciona ese mandato, tiene que irse a su casa. Por eso en la nueva Constitución estamos incorporando la revocatoria de todos los puestos de elección popular, con reglas claras, obviamente, en caso de que esa persona traicione el mandato para el cual fue electo. El Gobierno Nacional ha emprendido también, a través de su agenda de reforma democrática del Estado, una agresiva transformación del Ejecutivo que permite rediseñar su institucionalidad y fortalecer sus capacidades políticas y administrativas para poner la política al servicio de la ciudadanía. Esta agenda comprende, entre otros ejes, la racionalización y diferenciación funcional de los distintos tipos de instituciones existentes y devolver a los ministerios y al Ejecutivo las capacidades de rectoría, regulación y control. Todo eso estaba perdido. En Ecuador se ha privatizado hasta la política pública. Hay agentes privados, que se hacen llamar privados, subsisten por leyes especiales que los financian, pero son derechos privados que manejan ciertas políticas públicas. Por ejemplo, en el Consejo de Comercio Exterior, prácticamente la mitad provienen del sector privado y son los agentes que se benefician o perjudican de la toma de decisiones en ese Consejo. Todo eso estamos revirtiendo. Por si acaso, los hacedores de política, los que toman las decisiones, deben ser agentes con legitimidad democrática. Hay que escuchar al sector privado, gremios, corporaciones, etcétera. Pero a nivel de consejos consultivos, a nivel de consejos hacedores de política, esas decisiones, esas políticas, repito, las tienen que hacer agentes con legitimidad democrática. La hegemonía neoliberal desvalorizó per se lo público, lo estatal y lo político, al intentar otorgar al mercado y a las iniciativas de la esfera privada la conducción de la sociedad y de la economía. La profunda descomposición de la representación de los partidos y de las instituciones del sistema político ecuatoriano, sumadas a la corrupción de los regímenes que fueron cayendo uno a uno, devastaron socialmente el vital sentido de la política. La revolución ciudadana emprendida por nuestro gobierno asume la política como la esfera donde se procesan, pública y participativamente, los intereses y problemas particulares para la formulación de un interés general y los problemas públicos. La agenda neoliberal, quizás en la menos perversa de sus acepciones, redujo la política a una concepción exclusivamente procedimental de la democracia, basada en lo fundamental, en el ejercicio del voto y la representación. Nosotros siempre sostenemos que en América Latina lo que han existido es elecciones. Todavía falta ver si algún día existe verdadera democracia. Necesitamos ampliar los márgenes sustantivos de participación y control democrático y trastocar la exclusión política de la gran mayoría de la ciudadanía hasta llegar a autodevolvernos el sueño de una política que no sea sinónimo de corrupción, descomposición y objeto del secuestro mafioso y corporativo de sus instituciones por parte de élites. Cuando el ciudadano común se reconozca e identifique en sus instituciones democráticas, habremos recuperado el inmenso sentido del Estado, de lo público y de la política, que sin lo cual no hay revolución emancipadora posible. Esta y muchas cosas más, queridos amigos, están ocurriendo en Ecuador y en otras partes de América Latina. América Latina cambió. No es una época de cambio, es un cambio de época lo que está viviendo América Latina. Los gobiernos neoliberales, entreguistas, sumisos, se han derrumbado como castillos de naipes. Imagínense, recuerden ustedes los 90, con los Color de Melo, los Fujimori, los Menem. Hoy tenemos gobiernos populares, progresistas, con un inmenso apoyo popular, con una inmensa legitimidad democrática, para hacer realidad este sueño de una Latinoamérica más justa, más solidaria, más equitativa, más digna, más soberana. Muchas gracias.